El aplauso característico de nuestro programa es la señal exacta de que Renegados ya comenzó, muchachos. Pónganse cómodos porque los vamos a estar acompañando con muy buena música como cada sábado. Tenemos parrilla programática espectacular, ¿eh? Estuvimos haciendo una muy buena selección para sorprenderte como cada sábado. También tomamos en cuenta las peticiones musicales que nos hicieron durante la semana al más 56 941 33 50 04. Página de Facebook lista Renegado Producciones para que la compartas, ¿eh? Para que agrandemos esta gran comunidad de renegados y para que todos puedan escuchar el programa cuando quieras, donde quieras, porque recuerda que este programa no solo va los sábados, lo puedes revivir toda la semana. ¿Estás de vacaciones? ¿Comienzan tus vacaciones el día de hoy? Pues bien, te acompañamos de todas formas para entretenerte con la mejor música. Con nuestras secciones, como siempre, hablaremos de cine, tenemos algunos datos de interés y algunas noticias que rescatamos durante la semana. Pero no hablemos más, vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar ahora es Erasure. Bienvenidos a Renegados. I love to hate you. Estás en la sintonía de Renegados, como cada sábado, con muy buena música te acompañamos siempre, básicamente como una hora, aunque el programa de la semana pasada estuvo más o menos en la hora y cuarto. Buenos comentarios recibimos la semana pasada y de verdad, uno de los programas más escuchados fue el de la semana pasada, una vez que hicimos el recuento de las reproducciones durante toda la semana. Así que muchas gracias por la sintonía y espero que esto se siga masificando, porque finalmente lo único que busca es entretenerlos. Estamos a 11 de febrero, yo en la mitad de las vacaciones de mi trabajo normal, y ya preparándome para esta semana disfrutar un poquito más. 11 de febrero dije, ¿sí? 11 de febrero. ¿Y qué pasó un 11 de febrero? Siempre te lo contamos acá en Renegados. Mira, un día como hoy, pero en 1890, nace el cantante y compositor de tangos Carlos Gardel, el Zorzal criollo. Existe controversia respecto a su lugar de nacimiento entre Uruguay y Toulouse, Francia. Entre sus múltiples piezas están A la luz del candil, Alma porteña, La comparsita. Muere el 24 de junio de 1935 en un accidente de avión en Medellín, Colombia. Un día como hoy, nace Carlos Gardel. También otro artista importante. Mira, nace el músico y compositor cubano Damaso Pérez Prado en el aeropuerto de Matanzas. ¿Les suena Damaso Pérez Prado? Probablemente su obra hable más que su propio nombre, para algunos. Para los que lo conocemos, sin duda que es uno de los artistas más famosos. Mira, desarrolla uno de los más populares ritmos de la segunda mitad del siglo XX, el mambo. Maestro del mambo, Damaso Pérez Prado. Con más de 28 producciones discográficas, obtiene el reconocimiento a nivel mundial con un tema en particular, el Mambo No. 5, Mambo número 5. Muere el 14 de septiembre de 1980. 89, un día como hoy. También un día como hoy nace el cantante estadounidense Jermaine Jackson, hermano del rey del pop Michael Jackson. Forma junto a su hermano el grupo The Jackson 5, en el que Michael es el centro de la agrupación, el cual en poco tiempo está entre las bandas que venden más de 8 millones de discos. Todo eso un día como hoy, y te lo recordamos en Renegados. Muchas versiones tuvo el Mambo No. 5, y vamos precisamente con una de ellas. Esto es Lu Vega, Mambo No. 5 en Renegados. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Touch the sky. Mambo number five. Seguimos haciendo este Renegados desde los estudios de Renegado Producciones para el mundo, para todas partes. ¿Por qué? Porque internet, porque las redes sociales no tienen límites. Puedes escucharnos donde y cuando quieres durante toda la semana en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Dentro de las noticias que destacamos la semana pasada, estuvimos revisando algo que ocurría con Pharrell Williams y su esposa. Dicen a veces que el amor está de moda, pero yo diría que últimamente la paternidad está de moda. La semana pasada les contaba que Pharrell Williams sería padre de trillizos. Pues bien, hoy les voy a contar que el actor de 55 años George Clooney y la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney serán padres de gemelos. Y el nacimiento está previsto para el mes de junio, según informó el programa de CBS The Talk. Lo que confirma sus rumores acerca del embarazo que fue incluso comentado por un amigo del ganador del Oscar. Esta noticia confirmaría en parte las informaciones surgidas en enero desde el Líbano, país en el que nació su esposa Amal, que apuntaban a que se encontraba embarazada de gemelos. La esposa del actor comunicó la noticia a sus familiares de una manera muy discreta y ella y Clooney se encuentran muy felices, aseguró hoy la revista People a una fuente cercana de la pareja. Pareja que se conformó el 2014, muy respetada en los círculos de Hollywood. ¿Qué podemos decir de George Clooney? Bueno, ganador de 2 Oscars, mejor película como productor de Argo y mejor actor de reparto por Siriana. George Clooney también ha dejado su huella como intérprete en films como La Gran Estafa del 2001, ¿Dónde estás, hermano?, del 2000, Gravedad del 2013. Mientras que como director ha firmado películas como Buenas Noches y Buena Suerte en el 2005. Por su parte, su esposa, la prestigiosa abogada internacional Amal Clooney, ha defendido, entre otros, a víctimas de esclavitud y también ha estado en causas junto a su esposo, ayudando a refugiados y en la defensa de los derechos humanos. Es el turno de George Clooney y su esposa. Gemelos vienen en camino. Y te lo contamos, ¿dónde? En Renegados. Y el siguiente tema fue uno de los temas más 90. Sí, más 90, que fue muy famoso en alguno de aquellos veranos. Te vas a acordar de inmediato. Nos vamos a ir con Inner Circle, con el tema Sweet. Pero de seguro lo conoces como a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, a la la la la long lonely long long long. Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. If she loves me or not, but the dread I know that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes. I'm looking in your big brown eyes. Ooh, girl, and I've got this to say. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Ooh yeah, a la la la la long. A la la la la long, longly long, long, long. One more time. A la la la la long. A la la la la long, longly long, long, long. Sing it. A la la la la long. A la la la la long, longly long, long, long. Looking in your big brown eyes, ooh yeah, and I've got this to say to you, yeah. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Alright. A la la la la long, a la la la la long, longly long, long. Push it, push it some more. Ahí estábamos escuchando a Inner Circle acompañándote como cada sábado en este Renegados. Recuerda, puedes hacer peticiones musicales o mandar saludos durante toda la semana a nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Como lo hizo durante la semana Carolina. La Carolina, que nos escucha desde Santiago, nos decía: oye, me gustó mucho la música del programa de la semana pasada, pero yo también quiero pedir un temita. Nos pidió Mi Primer Día Sin Ti de Enanitos Verdes, y te lo preparamos, Carolina, como corresponde. Primero mandarte un caluroso abrazo para ti, que nos escuchas, y con todo mi cariño te vamos a dedicar el siguiente tema, en una versión que buscamos exclusivas como nos gusta a nosotros en Renegados. Vamos completamente en vivo. Esto es Enanitos Verdes. Comienza a sonar Mi Primer Día Sin Ti para Carolina de Santiago.

Seguimos revisando nuestra cartelera de cine como cada programa con nuestro espacio dedicado a hacerte sugerencias. ¿Qué vas a ver esta semana? ¿Qué películas entraron a la cartelera? Todo eso te lo contamos a continuación en nuestro espacio de cine. Muchas novedades tenemos en el espacio de cine de esta semana. La verdad que la cartelera se movió mucho y el ranking ni hablar. Algunos salieron directamente, ¿eh? Ni siquiera bajaron del primero al quinto, ni del segundo al quinto, sino que se fueron del ranking dado la gran competencia con los nuevos estrenos. Te voy a contar qué se estrenó esta semana. El jueves se estrenó Lego Batman, la película, que entró como una de las favoritas para los niños durante esta semana. También se estrenó una película ya más para adultos, ¿eh? 50 sombras más oscuras, que ha tenido un boom increíble en los cines. Bueno, toda la saga, las 50 sombras de Grey. Pero 50 sombras más oscuras se estrenó esta semana. Y con todo esto, ¿cómo queda el ranking? Para que puedas elegir una película, te cuento. En el número 5... quedó La razón de estar contigo. En el 4, una de las películas que se mantuvo durante varias semanas en el primer lugar, Moana, un mar de aventuras, se fue al número 4. Película de terror que sigue la saga El Aro 3, esta semana está en el tercer lugar del ranking Renegados. En el número 2 de inmediato, así, se estrenó y se fue de inmediato al número 2 de la taquilla, Lego Batman, la película que les comenté recién. ¿Y quién superó todos los récords? Se fue de inmediato al primer lugar de las salas de cine chileno. 50 sombras más oscuras, la continuación de las 50 sombras de Grey, está en el primer lugar de esta semana y te lo comentamos aquí en Renegados. Ahí te dejamos informado de la cartelera de cine para que tomes tu decisión y vayas esta semana a disfrutar del séptimo arte. Sigamos con buena música. Mira, esto es un éxito de 1993. Bien arriba, esto es No Limit de Two Unlimited en Renegado. microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. ¿Qué temazo escuchábamos ahí? No Limit, de 1993, rescatado por Renegados a esta hora de la noche. Te tengo datos también, ¿eh? Un dato súper interesante es el concierto que se va a estar dando mañana en Movistar Arena, que te lo recomendamos de todas maneras. Mira, el concierto Vamos Chile, Alto al Fuego. Este concierto que está pensado por muchos artistas para poder ir en ayuda a la gente que quedó damnificada después de esta ola de incendios que han atacado todo el sur de Chile. Así que si quieres cooperar y quieres entretenerte, esta es una buena oportunidad que te comentamos. Mira, Alto al Fuego está sumando nuevos artistas para el próximo domingo 12 de febrero desde las 10 de la mañana. Va a estar espectacular, ¿eh? Porque no solo se va a ocupar el escenario de Movistar Arena, el recinto adentro, sino que va a tener varios espacios. Mira, el recinto contará con tres escenarios que se componen de uno principal al interior de la arena, un segundo de estilo electrónico con la mejor selección de DJs y el escenario de Kid para los más pequeñitos. La animación también contará con una decena de rostros de televisión, entre los que se encuentran Carol Dance, Julio César Rodríguez, Francisca García Huidobro, María Eugenia Larraín, Eva Gómez, entre otros. Va a estar bastante bueno. Mira, ¿qué te puedo contar? Van a haber muchos artistas y de los confirmados está, por ejemplo, Américo, Nicole, Pablo Ruiz, Gondwana, la sonora de Tommy Rey, Luis Dimas, Fabricio Copano en el humor, Marcos Yunas, We Are The Grand, Canal Magdalena, Narea y Tapia, los ex prisioneros, Aparato Raro, María Colores de Salón, Difuntos Correas, Andrés de León, uy, qué hartos artistas, ¿eh? También se suma Tomo Como Rey, Consuelo Schuster, Upa Viena, uy, Eduardo Gatti, Claudio Valdés, El Gitano, el recordado gitano, en el humor también Pato Pimienta. En lo romántico, Mario Guerrero, va a estar Psycho, Leo Rey, La Otra Fe, La Fiebre, Mama Soul y Sinergia, entre muchos otros artistas. ¿Cómo ir a este evento? Ya les dije, desde las 10 de la mañana en Movistar Arena, con una entrada que solo costará 5.000 pesos y podrás estar en todos los escenarios y durante todo el día, porque esto está pensado desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana prácticamente. Además, esto es súper importante, ¿eh?, que tiene que ver con la donación. Además del valor de la entrada, se solicitará aportar con donación de agua embotellada, alimentos no perecibles y puede ser también comida para animales. No traer ropa, lo destacan muchos, no traer ropa, se necesitan solo alimentos. Todo esto será concentrado e irá en ayuda a la gente del sur. Un tremendo panorama para ayudar y para pasarlo bien. Te hemos rescatado ahora en Renegados. Vamos a la música. Esto es Paul Abdul, Renegados. MC Cat on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paul Abdul. Get together! steals the covers. She likes it neat. And he makes a mess. I take it easy. Baby, I get upset. She's got the money. And he's always broke. I don't like cigarettes. Trust. I'm like a minus, she's like a plus. One going up, one coming down, but we seem to land on common ground. Things go wrong, we make corrections to keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Baby, ain't it something how it lasted this long? Are you and me proving no, everyone no, wrong? No. I don't think we'll ever get our differences patched. Huh. Don't really matter, cause we're perfect. I take two steps forward, I'll take two steps back. We come together, cause opposites attract, and you know it ain't fiction, just a natural fact. We come together, cause opposites attract. Seguimos haciendo Renegados hasta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Tengo noticias. Bueno, me imagino que todos vieron que durante esta semana una persona que se le incendió, se le prendió uno de sus celulares, su smartphone, en el bolsillo. Un contratista que estaba trabajando ahí en el entretecho y de pronto explotó su teléfono en su bolsillo, quemando no solo el aparato, sino que también parte de su ropa. Por suerte, no pasó a mayores. Pero ojo que esto es una situación a la cual estamos todos expuestos. Por lo mismo estuve investigando y encontré esta entrevista a Marcelo Ponce, ingeniero civil electricista, que entregó algunas recomendaciones para evitar sobrecalentamientos. Lo primero, ¿sabes cuál es la temperatura ideal para un smartphone? Bueno, cualquiera que sea menos de 39 grados, ya con 39 grados es súper peligroso. Y nosotros los chilenos tenemos varias cosas que hacemos que ayudan a que suba la temperatura del teléfono y que tenemos que manejar. Mira, lo primero que recomienda este especialista es no ponerle carcasas a los celulares durante el verano. Dice, es igual que andar trayendo tu teléfono con un chaleco. Ojo, porque todos los modelos tienen una parte por donde respiran. Por lo tanto, si le pones carcasa, lo más probable es que estés justamente tapando esos sectores. Y por lo tanto, es fácil que llegue a 39 grados. Sobre 39 grados hay posibilidades de que tu teléfono pueda incendiarse. Así de simple, ya que maneja electricidad en su batería. ¿Qué más? Mira, sobre las aplicaciones. Estamos muy acostumbrados a usar la cámara, a usar Facebook y muchas cosas, y a veces la estamos ocupando en segunda pantalla. Me explico, estás con la pantalla original y parece que no tienes ninguna aplicación abierta. Tienes que fijarte en eso y eliminarla y cerrarlas de inmediato, porque si no, el procesador del teléfono sigue trabajando. Súmalo a las altas temperaturas, estamos haciendo ahí una tormenta perfecta para que tu aparato tenga problemas. Y de todo lo que nos explicó, esta también me interesó mucho. Cargar los teléfonos en el auto. Con las temperaturas que ya tiene el auto, ojo, que solo la temperatura dentro del auto supera los 40 grados. Si tú lo colocas ahí ocupándolo como GPS o para ver Facebook y aparte lo estás cargando, estás superando fácilmente los 40 grados de tu smartphone, lo que va a llevar a que finalmente termine fallando. Así que ya lo sabes ahí, tres pequeños consejos para que no te pase lo que le pasó a este joven que le explotó su teléfono en el bolsillo. Fuera las carcasas durante el verano. Nos vamos a la música. Mira, esto es un recuerdazo. Esto es Concan, Harry Houdini en Renegados. Seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. Recuerden, durante toda la semana está disponible nuestro WhatsApp, el +569 4133 5004. Página de Renegado Producciones, también disponible durante toda la semana para escuchar este programa, para revivirlo o para escuchar programas anteriores o dejar tus saludos, lo que quieras, ahí en nuestra página. Te tengo un dato, ¿eh? Un dato para este día domingo. Si te vas a quedar en casa, hay una buena oportunidad de ver los Grammys. Se celebran los Grammys este domingo y ya se anuncian dos homenajes que serían parte del show. Mira, la ceremonia de los premios Grammys incluirá homenajes especiales para los íconos del pop Prince y George Michael. Los organizadores anunciaron el miércoles dos actuaciones en honor a estos astros de la música fallecidos el año pasado. No revelaron así quién cantará en los números. El año pasado, no sé si se acuerdan, pero Lady Gaga interpretó un pupurrí de éxitos de David Bowie en su memoria. Así que ahora no sabemos los artistas, pero sabemos que habrá, para George Michael y Prince, habrá homenaje. ¿Qué más dijeron? Previamente también se anunciaron que habrá actuaciones en vivo de artistas como Adele, Alicia Keys, Lady Gaga, John Legend, Bruno Mars y se estará presentando también Metallica. James Corden será el anfitrión del programa. James Corden es muy conocido animador, ¿eh? Pero por un programa, no sé si todos lo conocerán, pero es un programa que se llama Late Late Show, uno de los tantos late famosos de Estados Unidos. Se transmitirá en vivo este domingo, como les dije, por la cadena CBS desde Los Ángeles, pero en nuestro país podremos verla por el cable. Así que ya lo sabes, si quieres ver los Grammys, este domingo es una buena oportunidad, también con homenajes incluidos de Prince y George Michael, que te contamos hoy en Renegados. Vamos a la música, precisamente con uno de los homenajeados. Esto es Too Funky, George Michael en Renegados. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? You're ready? Out. Ya estamos llegando casi a la recta final, casi al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo la música que hemos preparado para acompañarte en este Renegados de cada sábado. Tengo sí por aquí una noticia que rescatamos de la semana, algo de espectáculos. Mira, Tom Jones estaría pololeando con la viuda de Elvis. ¿Qué tal? Tom Jones, de 76 años, y Priscilla Presley, de 71, ellos se conocen desde que ambos eran jóvenes. Incluso hay fotos que están acompañados por Elvis, el marido de ella e inspirador del cantante galés. Ahora los medios ingleses reportan que Tom y Priscilla están saliendo a casi un año de la muerte de Linda, la eterna esposa del intérprete de Sex Bomb. Medios como The Sun, The Mirror y el Daily Mail llevaron notas que confirman su relación. Hemos sido amigos por mucho tiempo. Ella es una señora adorable. Disfrutamos pasando las noches juntos, explicó el cantante según informa The Sun. Hace unos días fueron vistos llegando juntos a un restaurante de moda en Hollywood a bordo de un Rolls Royce blanco. Incluso describe el Daily Mail que caballerosamente Tom le abrió la puerta a la viuda del rey del rock. Una fuente citada por The Mirror asegura que para Jones este ha sido un año muy duro, pero él ha disfrutado de la compañía de Priscilla. The Sun agrega que la actriz de ¿Dónde está el policía? Ha sido un gran apoyo, según lo que explicó su amigo y fuente de esta noticia. Así que te contamos que Tom Jones estaría pololeando con la viuda de Elvis Presley. Artistas con artistas, ¿qué tal? Vamos a la música, nos vamos con un temazo. Esto que comienza a sonar es Depeche Mode, Personal Jesus, en Renegado. You're wrong. Con este aplauso estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Ojalá les haya gustado, ¿eh? Los acompañamos durante un poquito más de una hora con noticias, con buena música, con nuestra sección de cine característica. La idea es que esta gran comunidad de renegados se siga agrandando de sábado a sábado. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Compartan nuestra página Renegado Producciones. Además, vía WhatsApp también sé que se han estado mandando el programa. De ahí la buena sintonía que hemos tenido en los programas anteriores. Ya lo sabes, Renegados, cada sábado a partir de las 8:30 te acompañamos con la mejor música 80-90. Déjenos sus mensajes durante toda la semana en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp. Y recuerda que puedes hacer tus peticiones musicales para el próximo programa. Yo por mi parte los dejo hasta aquí. Me encantó el programa del día de hoy, ¿eh? Me encantó que escucháramos buena música juntos. Soy el René y como cada sábado les digo que tengan una buena semana, que sigan disfrutando de sus vacaciones, o si comienzas tus vacaciones, que tengas una buena semana en familia. Nos vemos el próximo sábado a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegado. Nos vemos. Que tengan buenas semanas, chiquillos. Chao, chao.